pequeños triunfos para lo que vendrá. Una enorme y nueva nostalgia, como un nuevo hogar. Soñó ese que en el silencio de la noche, no dejo de repetir un nombre como una necesidad, una respuesta pura. Señal una.